visitar, la verdad que es un gustazo tenerlo, referente del teatro, referente de la cultura de Concordia. Lamentablemente nos gustaría hablar de un montón de cosas, pero hoy la noticia es el cierre de la Escuela Municipal de Teatro. Estamos con Ignacio Moná, un actorazo y aparte un referente de la cultura de Concordia. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gustazo tenerte en el programa. Como dijiste, día gris y sin buenas noticias, pero por lo menos le vamos a poner un poquito de... Ahí está, ¿eh? De onda y de alegría a la mañana para que... nada grande se puede hacer sin alegría. Ahí está, pero no, el rol de la cultura, bastardeado hoy, desde varios sectores, ¿o no? Sí, sí, sí. Y muy duro la decisión del gobierno de cerrar una escuela que venía a cumplir una función no solo de pedagógica, no solo de laburo en relación a nuestra materia, sino con una calidad humana de todo el equipo que nosotros sostenemos, que justamente, seguramente, es eso lo que terminó molestando un poco, digo, que nosotros podamos trabajar con los territorios, que nosotros podamos trabajar con la gente, que no entremos en una lógica mercantilista o en una lógica panfletaria o partidaria, porque la escuela tiene una identidad por fuera del gobierno de turno. La escuela trabaja con la comunidad y la escuela es teatral. Entonces, digo, eso a veces no es entendido por los políticos que pretenden hacer uso, como hacían antes de la creación de la escuela, de los talleristas y de los talleres, hacían uso proselitista. Hay que decir que el espíritu de la escuela fue muy valorado, ¿no? Sí. Por eso llamó mucho la atención lo que se conoció ayer. Primero no habíamos enterado de esto de haber salido de lo que era una orgánica municipal, que llamó la atención, pero uno esperaba que se reestructure, que se arme, uno entiende una gestión nueva. Pero ahora se anunció el cierre directamente. ¿Esto es así, Ignacio? Sí, es así. No solo es así, que además a nosotros salían los medios a decir cerró la Escuela Municipal de Teatro. En respuesta, la Secretaría dice no cerró, acá no cerró nada. Continúa los talleres. Bueno, si para el municipio, si para la Subsecretaría de Cultura es lo mismo un taller que una escuela de teatro, vamos mal, porque una escuela es un concepto, es una organización, es un programa anual, es un plan de trabajo con la gente y es brindar una producción elaborada de lo pedagógico y lo artístico. Talleres barriales, sin desmerecer, es una propuesta individual un docente, seguro, en particular, y aislada. Seguramente es lo que quieren, gente aislada, gente que no esté conectada entre sí, gente que no converse, gente que no trabaje en equipo, porque los talleres que ellos dicen que continúan, en realidad, son los que recortaron del año pasado, porque no nos olvidemos que pasaron de 300 a 100 a principio de año, en abril, y de esos 100 han seguido recortando. La semana pasada, cuando nosotros vamos, cuando nos enteramos que nos mandan la carta, el mismo día, estoy tratando de entender si fue un día que yo pasé por la secretaría o no, pero el mismo día salían de cultura personas que les habían cerrado los talleres. Ah, viste, claro. Entonces dice, no cerró nada, y ya viene exacto mal el mensaje. Exacto, no cerró nada, ¿cómo que no cerró nada? Cerró la escuela y encima los talleres también los redujiste. Este caso de Diego Perichón, caso de Gabriel Belderrain, otros, digo, hay varios más. Sí. Y lo que nos pasa a nosotros es que nosotros visibilizamos algo, porque defendemos lo construido. Hay personas que se han sentido muy tristes, muy destruidas con la decisión, porque es una cuestión que parecería hasta personal cuando te lo hacen a vos, y han quedado devastadas y no han salido a hablar a las radios o a exponer la situación. Caso de Marisa Begiristain, que dirigía la biblioteca infantil de la Siracutro, digo, caso de la Vox Populi, que el director, digo, ya no está más en Concordia y está dirigiendo una orquesta en San Salvador. Digo, nos estamos perdiendo de gente valiosa, que obviamente quizás no tiene las ganas, la energía de salir a pelear por algo, pero nos lo estamos perdiendo nosotros como comunidad. Concordia se está perdiendo y cultura está haciendo ese recorte. Llamó la atención teniendo en cuenta que uno los recuerdos son frescos, ¿no? Sí. Del cierre de lo que fue la escuela de fin de año pasado, con fotos que marcaban una convocatoria impresionante, y que yo me entero en estos días que había más de 300 alumnos, ¿esto es así? Sí, la escuela tenía 15, o sea, éramos a fin de año, nosotros habíamos tenido 7 docentes que habían duplicado sus cursos, que tenían dos cursos cada uno. y habíamos abierto 5 cursos que eran de escenografía, maquillaje, vestuario. Entonces, claro, teníamos 15 cursos en total, multiplicalo por las 20, entre 10 y 20 personas que asistían a los cursos. Sí, ahí te da la ecuación. Más gente que se fue sumando por ahí a algún elenco de algo, que no estaba, que se sumó a final de año al curso, porque claro, cuando vos empezás a armar una obra, una muestra, que yo, la gente se entusiasma. Y bueno, todo el público de familiar en el salón de tango había más de 600 personas. Sí, no, impresionante. Y que circularon y que pasaron, porque fue desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche. Y ahora, Ignacio, ¿no? Porque también llama la atención, ¿no?, que uno dice, con furia, 2 meses para cerrar el año, ¿no? Y llega hoy esto. La gente que estaba ahí, la gente que ustedes lo veían cara a cara... ¿Hoy quedó desprotegida de esto? ¿Quedó afuera? ¿O la reorientan a...? La quieren reorientar a los talleres. Claro. A los talleres. Por eso también nosotros cuidamos el cuerpo docente, digamos. Lo único que falta es que cierren esos talleres. Por lo menos mantenerle el sueldo a los docentes. Pero esos docentes quieren la escuela. No es que dicen, bueno, ahora queremos hacer talleres. Claro. Entonces no, tampoco pueden salir de manera... Porque hay que cuidar a las personas que... juegan mucho con el ingreso de la gente, juegan mucho con la plata de la gente. Entonces, los tienen condicionados por el ingreso que les dan mensualmente. Y eso es una cagada, digo, lo voy a decir así, lisa y llanamente. Vos no podés mantener a un pueblo oprimido con el hambre, con la especulación de te doy, te quito. Vos tenés que sostener un proyecto, un plan anual de clases. Y si los docentes quieren mejoras salariales, bueno, el gobierno tendrá que escuchar. Y si los docentes están contentos, perfecto, los docentes están contentos. Digo, es la vida democrática, punto. No es, estás haciendo ruido, te saco. ¿Cómo te saco? Si el gobierno son nuestros representantes. ¿Y cómo si la fue comunidad... esa génesis? ¿Cuándo vos empezaste a notar que esto podría tener un desenlace bastante complejo? Mira, nosotros con el cambio de gestión tuvimos una reunión, de hecho, inteligentemente invitamos a Wally, que sabíamos que iba a ser el secretario de Cultura, a la muestra de fin de año, que fue el 8 de diciembre. O sea, ya habían ganado todo. Wally en la muestra dijo, qué bien, nos felicitó, nos elogió, se fue, y dijimos, bueno, tengamos una reunión. Pasado el 10 de diciembre, vamos con la escuela a la reunión. Sí, el proyecto me gusta, ustedes lo valen. Además vi su currículum, esto, aquello, flores. Perfecto, ¿cuándo empezamos? ¿Cómo continuamos? Porque nosotros somos, bueno, denme un tiempo que hay que organizar acá, en la municipalidad, los papeles, etc. Bueno, perfecto. Iban pasando los meses, nosotros con los docentes habíamos ya estructurado una lógica de siguen cobrando, o sea, no vamos a funcionar más como talleres, porque los talleres que dicen noviembre terminó, diciembre ya no te pago, claro, enero ya no te pago, y vuelven el año que viene a ver si... Es como un gasista, ¿no? Termina la laburo y no te... Y eso tampoco es un docente de una escuela. Claro, tal cual. Entonces nosotros decíamos, bueno, habíamos logrado que le pagaran las vacaciones en invierno, es decir, que se continuara el pago. Habíamos logrado que una docente que se estuvo embarazada el año pasado pueda seguir cobrando y lograr que otro docente de la escuela cubra eso, pero pagándole el curso, no simplemente cubriendo un vacío. Que se entienda como una licencia por maternidad. Y entonces, aparte, generando un vínculo laboral, ¿no? Totalmente. Y cuando llegamos a fin de año con este panorama, no nos olvidemos que el panorama de Nación era devastador, empezaban a anunciar todo lo que iban a con la motosierra a quitar. Dijimos, bueno, gurises, esperemos a ver cómo se acomoda esto, porque es verdad, hay un cambio de gestión, vamos a ver cómo se articula. Enero... Esto, Ignacio, para entender que la gente... Usted agarraba todo el equipo, se juntaban... Siempre colectivamente. Yo soy el director. Cuando me ofrecieron la escuela, convoqué a Tomás y a Patricia para que sean los coordinadores de la escuela. Ellos estaban contratados por monotributistas. Los docentes eran las personas que estaban dando previamente talleres de teatro y les contamos del proyecto y los invitamos y dijeron, sí, nos interesa, y se sumaron. Y a partir de ahí empezamos a trabajar colectivamente. En enero, bueno... obviamente nos reuníamos, yo estaba con temporada en Carlos Paz, iba, venía, hacía videollamada por siempre. Aparte nosotros en enero estuvimos haciendo actividades en defensa del INT, del Fondo Nacional de las Artes, o sea, somos un colectivo que también está sensible a lo que estaba sucediendo con las instituciones que nosotros conocemos y con las cuales articulamos. Porque un rol clave para que vos tengas una obra de teatro en Concordia, para que vos tengas una escuela de teatro. Las personas que hacemos teatro sabemos que si vamos a estrenar una obra, completamos un proyecto en el INT, hablamos de lo que de las personas que van a trabajar, se concursa, si lo ganás es una plata para poder pagar escenografía, vestuario, es eso, así funciona nuestra actividad y el modo de articular con estas instituciones. Pero entonces, ahí ya te generó una alarma. Una alarma que... Ajustaron todo a nivel nacional. Una alarma que podía ser que Concordia, con personas que conocen la actividad y personas que son sensibles a la cultura, dijimos, bueno, esto puede continuar. Digo, de hecho, nos dieron el ok, perfecto. En enero, bueno, hicimos una serie de encuentros, hicimos fiestas para juntar plata también para los docentes. En febrero ya pensando, bueno, hablando, sí, denme un tiempo. Nosotros queríamos empezar en marzo. Bueno, ya cuando empezó marzo, ya, reunidos, sí. Querían que empezáramos con 5 cursos, entre 4 y 5. No, le dijimos, son 7 docentes, al menos 7 cursos, claro, son 7 docentes. No hay, bueno, esto, aquello, de vuelta, reunión, lo siento a los 7 docentes con las 2 coordinaciones. Las coordinaciones todavía no nos confirmaban, pero ahí sentados todo el equipo, los 10, con el subsecretario. Bueno, vos me decís 5, ¿a quién le decís que no? O sea, lo puse yo en ese brete como diciéndole, mirá. Te diría innecesario. Mirá de las caras, le digo. Mirá cada docente, vos viste la muestra, cada docente tenía 2 cursos, cada uno idóneo en su materia, serios, profesionales, laburando. Bueno, se puso medio incómodo, que yo, bueno, vamos a hacer un esfuerzo. Y dice, está bien, los 7 cursos arrancan. Bueno, perfecto, empezaron 7 cursos. Bien. Cobran, a través de esa modalidad, talleres, pero son 7 cursos de la escuela. Así nos vamos a manejar. Así nos manejamos siempre, desde que se creó. Y ahí las negociaciones, que los contratos, ¿por qué no salen los contratos? De Tommy y de Pato. Bueno, sí. Tomás Ferrer y Patricia Belsi. Patricia Belsi, 2 grandes referentes también del teatro. Y Ignacio, ahí los canales de comunicación bien todavía. Bien, amables, nosotros siempre entendiendo que era la situación. Sí, que había una situación compleja, lo económico. Sí, ellos querían también una palabra que gusta mucho, que es, no es supervisar, es auditar. Auditar. Ellos querían, instaladísimo eso, ¿no? Ellos querían ver en qué situación. Nosotros pasaban los días y también tengo compañeros, compañeras que conocen mucho la movida local y los personajes de la movida local, cosas que a veces a mí me iban como adentrando en tema, porque yo con mis idas y venidas a veces se me pasan, ¿cierto? Y me decían, che, nos están diciendo que les demos tiempo, que nos organicemos, y al final siguen sosteniendo a determinadas personas que nos dicen que quieren limpiar a los ñoquis y están manteniendo a los ñoquis. Digo, esas cosas también son llamativas cuando... Sí. Y aparte, esto lo voy a decir yo, no Ignacio, pero lo voy a decir, en un principio volaban los trajes en el centro porque entraron un montón de gente con cargo. Después hay una decisión para cambiar eso, por suerte, ¿no? Pero acá no llegaban los mensajes, un programa de radio que te llegan, que tenés informantes, que sos confiable, te llegaban esta información, ¿no? Cuando vos decís, después ajustan en la cultura, a vos te llama un poco la atención. Exacto, ¿no? Es como cuando te dicen no hay plata y la fugan toda o se las dan entonces hay una transferencia, claramente. Pero bueno, y después estrategia, Ignacio, déjame decirte esto, esa estrategia de atacar primero por irregularidades para después ir directamente al cierre que se aplica a nivel nacional, no es buena, ¿no? Es un manual... Porque saben que de ese modo algo prende en la sociedad. Seguro. Y la sociedad justifica, dicen, no, denle tiempo porque... Entonces, nos dijeron eso, igual les dimos tiempo, estuvimos ahí. Ahí funcionaba ya. Y ahí empezamos a abrir las inscripciones. Para todo eso hay que trabajar, todo eso trabajamos nosotros. La gráfica, el armado de cursos, la convocatoria, eso es trabajo. ¿Qué es lo que parece que no ven y no sé cómo van a sostener? Porque talleres no es lo mismo que una escuela. Y en la articulación de los cursos. Bueno, entonces, ahí reunión, terminamos teniendo una reunión con Aristide, que la convocó Wally García. Y bueno, le contamos del proyecto, le hablamos y dijo, bueno, sí, tienen las dos, los dos contratos. Uh-huh. Perfecto, dijimos, bien. Buenísimo. Unos días de abril sigue, termina. Uh-huh. Termina abril y a final de abril sale la orgánica que la escuela no estaba. Que la habían quitado de la orgánica a la escuela, como uh-huh. a otras instituciones uh-huh. también. Sí, sí, sí, sí. Escuela de cerámica, uh-huh. escuela. Las borraron de la orgánica. ¿Qué significa que eso? Acá, para contarle a la eso gente, la lo gente. Trae a Sebastián Aristipo, que es el secretario que congrega cultura, recordemos, Wally García, subsecretario de cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Ahí está. Exacto. Porque la cultura y un montón de otras áreas dependen hoy de la Secretaría de Desarrollo Humano. Al quitarnos de la orgánica, uno dice, ¡ay, qué maca! Porque vos decís, es lo que nos queda institucionalmente, es lo institucional. Sí, sí, sí. Bueno, ahí toda una movida con la Asamblea de la Cultura, toda una alerta en el sector cultural, reuniones, charlas, asambleas, y pensamos una acción que era visibilizar eso, que fue lo que sucedió en el Odeón. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien. No, pero ustedes tienen que entender, qué sé yo, vamos a armar un consejo de cultura. Bueno, hay plazos, reuniones, tiempo, a ver, armen un consejo de cultura. Veamos. No, la escuela va a volver a estar en la orgánica. También. Fue la promesa. La escuela va a volver a estar en la orgánica. Tratemos de armar un proyecto que pase por este consejo deliberante. Bueno, ahí dijimos, está bien, vamos a ir por ahí. Dicho esto, además, cuando me quitan de la orgánica, me quitan mi cargo retroactivo. O sea, yo llegó fin de mes y no cobré. O sea, toda una. Y me pidieron que empiece a hacer facturas, que sea monotributista. ¿Viste? Uno piensa en el contexto, piensa en lo construido, piensa en lo que sucede a nivel nacional. Dice, bueno, defendamos. Ulises, yo sigo con la escuela, seguimos con el proyecto. Facturo, va a ser menos, es esto, lo que fuera, pero seguimos. Lo seguimos. Vamos a mantener. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos no pueden entender. Yo hago teatro desde los 14 años. Seguro. Hice teatro con el Gordo Migoni. A mí me enseñaron a hacer huelga de hambre en la plaza. Seguro. Yo sé cómo Marcelo de Montebecker hacía huelga de hambre en Concepción del Uruguay. El Gordo Migoni lo trajo de Concepción del Uruguay para acá. El Gordo Migoni trabajó políticamente para armar. Autogestivo. Autogestivo, entendiendo lo comunitario de manera primordial, lo social. Digo esto porque algún desprevenido puede decir, pero Nacho, si hace obras de teatro en Buenos Aires, si hace esto, si es actor, si... Sí, no, ese es un aspecto. No se la contaron. No me la contaron, es lo que me enseñaron, uno lo mama, es algo que te conforma luego identitariamente como sujeto, y además de poder trabajar en una obra de teatro comercial en Calle Corrientes o en Carlos Paz, o irme a un espacio de investigación teatral súper específico en Singapur, en Moscú, o donde sea, que lo he hecho, además de eso... Tengo un fuerte amor por Concordia y por la comunidad teatral de todo el mundo, porque siempre hablamos los teatreros de que nos sentimos hermanos Lima. Aparte, Concordia en este último tramo ha sentado base fuerte con respecto al teatro, ¿no? Bueno, a partir de la pandemia, nosotros, conectados a través de videollamada, hemos escrito una ley provincial de teatro y la hemos militado desde teatristas autoconvocados, que son teatristas de toda la provincia, que conozco desde muchísimos años atrás, sí, y que nos reencontramos en un momento, claro, pandémico, en tus casas, qué sé yo, ¿qué hacemos? Y los teatristas dijimos, hagamos una ley y empecemos a... Empieza a volar la cabeza y empieza a... Y sí, porque vos decís, esto tiene que tener un fomento desde lo gubernamental, porque entendemos que... Sí, por lo menos un marco, ¿no? De decir, de aplicación y esto, y que tenga continuidad, ¿no? Cuando hay un instituto, como lo sabemos que es el Instituto Nacional del Teatro, y ahora el Contier, sabemos que esas políticas culturales no solo van al sector para hacer circular una economía que mejore la calidad simbólica y material. También es una política de Estado que garantiza a la población el acceso a la cultura. Seguro. Eso es... Ahí está básico. Es acceso a la cultura a la población. La escuela también es una política pública de Estado municipal. Y también es acceso a la población al teatro. Entonces, bueno. Aparte, ustedes jugaron un rol importante en educar a la sociedad para que sea consumidora de teatro. Creamos público, por supuesto. Claro que sí. Se llama, y no lo inventé yo, ya lo dice y se me fue el nombre. Escuela de espectadores. Ahí está. Escuela de espectadores. Educaron. Armar una escuela es escuela de actores, escuela de teatristas, escuela de espectadores. Sí, tal cual. Cumplimos una función social. Uh-huh. Bueno, se desarticula, se saca la orgánica y vamos trabajando. Bueno, cada propuesta que llevábamos, la respuesta era no hay plata, uh-huh. y nosotros, en vez de confrontar con eso, entendíamos que seguiríamos haciendo sin plata. Uh-huh, uh-huh. Con el equipo docente, las clases... Uh-huh. Y las actividades que no podíamos organizar, como hicimos el año pasado, de capacitaciones de gente que venía de afuera, de funciones gratuitas, bueno, en este contexto seguiremos haciendo. Mitad de año hacemos el encuentro de la escuela, que lo hicimos el año pasado, ya era como nuestra modalidad, de cruce de todos los cursos en la estación y de muestra de todos los trabajos. Divina la muestra, la subsecretaría mandó a dos funcionarios, Soledad y Mariano, a hacer un registro fotográfico, a ver... Ah, Mariano Silva Torres. Sí, sí, que ya no está más. No está más en cultura también. Y Soledad Neto, que también divina, nos felicitó, le encantó lo que hacíamos, la conocemos de antes, o sea, es una persona que circula en el ámbito cultural, y que bueno, que aprecia y valora lo que las personas que nos dedicamos al teatro hacemos. Digo, nos felicitó, todo divino. Se van... las vacaciones de invierno fue un tema también, porque nosotros consideramos que tenemos 2 semanas de vacaciones y ellos que no, que los talleristas no tienen, que continúan trabajando. Somos una escuela. Los docentes trabajan y cobran por la modalidad de talleres, pero ellos están en bueno, bueno, pero ustedes no sé qué, viste, siempre como señalándonos a nosotros, como diciendo, no aviven al resto. Seguro, ¿viste? Seguro. No aviven que... Pero aparte la hubiesen resuelto ahí, che. Bueno. Y bueno, comenzamos agosto a trabajar y hace un mes, ya es un mes, ¿sí? En una actividad que nosotros teníamos en ECU con los estudiantes, que hicimos una capacitación a las carrozas, que trabajamos ahí con la gurizada, llega Cano Rodríguez y dice, hola, yo soy el nuevo, se dijo, soy el nuevo director de cultura, cargo que no existe, es un director de recursos culturales. Sí, sí. Ah, le decimos, no estamos avisados. No, bueno, yo vengo a ver. Bueno, estamos trabajando acá, qué sé yo. Se acercó también Silvina Ovelar, que concejal. Concejal, que es presidenta de la Comisión de Asuntos Culturales, Educación. Y ella estaba interesada, ella está recorriendo la movida cultural, está como en contacto. Era una de las personas con las que teníamos que trabajar el proyecto para que pase por el Consejo Deliberante. Así que todo bien. Pero entre ellos dos se encontraron ahí, no sabía uno que iba a ver el otro, ni el otro que iba a ver el otro. Y nosotros nos seguimos trabajando. Pasó esto, le escribo a Wally, bueno, presento una persona, está, sí, qué sé yo, ya vamos a reunirnos para que articular el trabajo. Y cuando nos empezamos a reunir para articular el trabajo, terminó siendo una desarticulación. Mirá, bueno. Empezaron a citar a los docentes por separado, empezaron a hablarles de otro proyecto que tienen pensado, nos propusieron sacarnos de la Estación de la Cultura y llevarnos a la Casa del Bicentenario. Les dijimos, no, la escuela no se puede mudar a la Casa del Bicentenario. Los alumnos, los estudiantes ya vienen desde... Sí, ya está incorporadísimo. Vienen acá. Además, nosotros tenemos dos cursos en la Casa del Bicentenario. O sea, claro. Que ya hay cursos de teatro en la Casa del Bicentenario. Y eso articula con otros barrios y articula con la Casa Central. Es decir, nosotros armamos un trabajo de red todo el tiempo. No, pero nosotros tenemos el proyecto, por favor. La estación. Ahí empezaron a notar ciertas irregularidades. Y tensiones. Que buscaban por lo menos algo puntual. Sí, ¿o no? Sí, totalmente. Ahí se desencadenó todo. Como también empezaron a percibir que no queríamos hacer eso, empezaron a citar por separado a los docentes y hablarles de que la escuela no estaba en la orgánica y que la escuela no existía. ¿Cómo que la escuela no existe? Para peor usted, un núcleo muy unido, claro. Fundadores de esto, era una mala... Mira, yo no quiero hacer parafraseando, pero digo, sonaba, no, la escuela no está en la orgánica, no existe. Parecía un Videla diciendo, no, es un NN, no existe, no está, es un desaparecido, ¿viste? De pronto, la escuela no existía. Vos decís, está fingiendo demencia, me está diciendo que no existe, y nosotros somos la escuela y estamos dando clases, y ustedes abrieron la convocatoria a inscripciones, y ustedes fueron y hicieron un registro de la muestra de mitad de año. Todo eso está en las redes. Sí, por eso. Bueno, por eso está bueno este caminito. Muy, que muy, muy malintencionada toda la... Entonces, y a vos todavía no, Ignacio. A mí todavía no me reunían los docentes. Después, cuando sucedió eso, yo estaba de jurado, Tommy levanta el teléfono y dice... Acá no, ¿cómo es que están llamando los docentes? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no me llama el director? Le dice, no, está en la fiesta de los estudiantes en este momento. Está siendo jurado, termina a tal hora. Bueno, ellos discutieron por teléfono, tú, incomunicados un tiempo, vuelta a comunicar, a Patricia la citan, no a mí. Seguro. Entonces le digo, mira, Patricia, anda a la reunión, yo voy a estar cerca, le digo, voy a la cultura, no voy a entrar en la reunión. Anda a la reunión, te citaron a vos, a ver qué te quieren para decir. Me fui al Museo de Bellas Artes, saludo al flaco ahí, estuve haciendo tiempo, también hablamos de lo que está pasando en cultura en el resto de las áreas, también habían tenido una reunión con los museos desastrosa, en la que estuvieron a los gritos, maltrataron gente, en fin, bien. Dicho esto, cuando sale Patricia de la reunión, me cuenta en un café que le habían ofrecido algo a ella, la coordinación de esta nueva escuela, como viste, por separado. Y Patricia dijo, no, ¿cómo me van a ofrecer la coordinación? Nosotros ya somos una escuela, yo ya soy la coordinadora de una escuela. ¿Cómo van a hacer estos cambios y cómo nos citan a toda la escuela? ¿Cómo nos citan al director, a los coordinadores, a los docentes y nos cuentan cuál es el proyecto? Y nos dan plazos. No, bueno, no sé qué, así no se puede. Bueno, discutieron con ella también. Le digo, no, no puede ser, no me contesta los teléfonos, no me contesta el teléfono Wally, no me contesta el teléfono. Lo veo cruzar por la calle y salgo corriendo y le digo a Wally, no me estás contestando los mensajes. Oh, se puso nervioso, no puedes. Sí, ya te íbamos a llamar. ¿Cómo se llamaba? Llamaron a los docentes, hablaron con Tomás por teléfono, la citan a Patricia, a mí cuando piensan avisarme. No, bueno, mañana hacemos una reunión. Perfecto, mañana hacemos una reunión. Cuando me citan esa reunión a las 10 de la mañana, yo voy con toda la escuela. Bueno, acá estamos, esta es la escuela. A mitad de la reunión se sumó Silvina Ovelar también, como para mediar y ver en qué situación real estaba este conflicto. Pero no, porque ustedes no sé qué, ustedes siempre el problema como que éramos nosotros. Y bueno, ya se dio como por algo. Por parte de la secretaría, bueno, el Wally y el Cano eran los sí, que estaban. Cano empezó la reunión diciendo, yo no quiero hablar algo personal, pero te voy a decir a vos, y me mira a los ojos. A vos, Nacho, no sé qué, y me empieza a decir cosas personales. Vos decís que soy maltratador. No, yo no dije que soy maltratador. Dije que hubo... Tensa. Corre tensa. Solo comenté en una situación, le comenté a Wally que había habido una situación tensa con los museos, que hubo maltrato. Digo, no te puse a vos como maltratador, a vos. Bueno, todo horrible. Hablemos de la política, hablemos de la escuela, hablemos del institucional. No, la escuela no sabemos si va a continuar, no hay plata, no hay presupuesto. ¿Cómo que no? Le digo, bueno, en fin. Ese era el nuevo argumento. No hay plata y tenemos otro proyecto que es superador. No hay plata y crear una escuela. Entonces, ¿con qué plata van a hacer la nueva escuela? Digo, no se entiende. ¿Y no le plantearon lo que supuestamente es nuevo? No. Solo esto que surgió ahora. Nos dijeron que es una escuela integral que ellos quieren integrar. Pero te cuentan eso. ¿Y cuándo hicieron la reunión con toda la gente para...? Nosotros cuando armamos el proyecto estuvimos 2 meses antes de empezar las clases trabajando en el proyecto. Seguro. No es hoy me desperté un día y dije, tengo que armar una escuela, No. Y la empecé a trabajar. Nosotros lo seguimos de cerca, eran todas las ramas del teatro incluido. Pero digo, 2 meses antes trabajamos en silencio, sin salir a los medios, trabajando el proyecto de la escuela y artículo. O sea, digo para que la gente entienda... que no es fácil armar una escuela, que no es que dijeron, anunciaron en un diario o en una red social, abrimos la escuela y la escuela se abre. La escuela se tiene que articular, vos tenés que citar a docentes, tenés que contarles un proyecto, tenés que coordinar ese proyecto y tenés que luego pautar un trabajo sistemático en un tiempo. Seguro. Ese trabajo de esta nueva escuela integrada, ¿qué tiempos, qué plazos tiene? ¿Octubre y noviembre? Sí, por eso. O sea, cuando empezaron ya cerró el año. Entonces, para mí, ese anuncio de la escuela en realidad es para ocultar un desfinanciamiento, ocultar un ajuste, recortes y despidos en el área de cultura. Y ahora llegó la noticia esta, puntualmente este dato, es decir, se cierra. Sí. ¿Cuándo le llega a ustedes? Y encima eso, tenemos esa reunión tensa, fue un viernes, pasa el fin de semana, yo le digo, Ulises, nosotros sigamos trabajando, no nos enganchemos en esta. Los docentes, por favor, sigan dando las clases, nosotros seguimos articulando, nosotros hacemos un recorrido por las clases, después tenemos reuniones nuestras, gestionamos cosas. Hay gente de por medio también, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? La que iba a la escuela, ¿o no? Muchísimos estudiantes, muchísimos estudiantes. Entonces, no transmitamos eso ahora, dijimos en esa semana, que fue la semana anterior, no transmitamos eso porque por ahí desestabiliza. No, pero nosotros, decían los juristas, tenemos que contarle a los estudiantes. Bueno, podemos contar que estamos en esta situación. Seguro. Pero no, digamos, che, van a ser raros ya, porque la verdad es que tenemos que esperar. Pero ahora esa reunión saliste con eso. Sí, salimos como muy preocupados. Por eso empecé a escribirles mensajes. Y no me contestaban. Wally, ¿qué va a suceder con la escuela? Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que... No me contestaron. Toda la semana no contestaron. Y el viernes nos llegan las cartas a nuestros domicilios. Y las cartas dicen, escuetamente, prescindimos de sus servicios, no se va a aceptar ningún tipo de... Claro, porque ya estábamos facturando. Ya estábamos tercerizados y precarizados. Bueno, ahí tuvimos que hacer una reunión con la escuela. Entre ustedes. Y sí. Ya estaba, se terminaban las actividades, lamentablemente. Ellos pretenden que los talleres, los cursos de teatro, los talleristas, que ellos ahora nombran como talleres, continúen porque publicaron la grilla de octubre, donde están los talleres. Les cambiaron los nombres, hicieron un desastre. Digo, ni siquiera son las cosas que ellos daban. Nosotros tenemos un curso de dirección y puesta en escena, le pusieron taller de teatro. Básicamente quieren que vayan con la Fundación Conin a hacer el trabajo social. Eso. Claro, porque viste que relacionan el proyecto Relevar, que es dato, que me parece que va por otro lado. Es complejo. Y lo relacionan a eso, ¿está bien? Es complejo. Los barrios necesitan de la presencia de la cultura, como en todos lados. La escuela ya tenía la presencia en los barrios. Seguro, pero aparte va por caminos diferentes. Y además, ¿no? Sí. Y además son caminos diferentes, pero incluso pensando, no estábamos tan distantes de una voluntad de un gobierno de estar en los barrios, porque la escuela ya tenía sedes en todo el territorio. Carretera La Cruz, Cementerio, Barrio Nebel, La Bianca, cuatro puntos estratégicos, en los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, y además distintos espacios como el Centro Cultural San Antonio, la Estación de la Cultura. Sí, varios espacios, ¿no? ¿Y ahora detectan algún tipo de herramienta hoy para, por lo menos, mira, nosotros, uno crea algo y hay un sentimiento atrás de esa creación? Nosotros, ¿no?, hemos recibido en estos días muchísimo apoyo de la comunidad de estudiantes, también del Consejo Provincial de Teatro, que nos había declarado la semana anterior, ya había había hecho una asamblea y constaba en actas ya de la semana anterior, porque nosotros dijimos, bueno, alerta, tratemos de visibilizar nuestra situación, y el Consejo nos declaró de interés provincial a la Escuela Municipal de Teatro, el Consejo Provincial de Teatro. Hoy sacó anoche el Contier, tiene una página web, la pueden ver, tiene una página en Instagram. Publican esta declaración de interés y además publican una nota describiendo su preocupación por esta situación. Porque el CONTIER es una organización que le interesa el teatro y fomenta el teatro independiente y sabe la importancia de la función que tuvo la Escuela Municipal de Teatro. Dice, comunicado del CONTIER por la situación de la Escuela Municipal de Teatro. El Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos ve con gran preocupación las recientes noticias del cierre de la Escuela Municipal de Teatro. Hemos seguido de cerca la creación y crecimiento de esta institución que se estaba fortaleciendo y generando un gran impacto positivo en la comunidad teatral, no solo de Concordia, sino en toda la región y la provincia. Fue declarado de interés por nuestro consejo en la ley número 34, pues entendemos que una escuela de teatro es un proyecto que permite a las instituciones formativas con la construcción de futuro, permitiendo garantizar el acceso a las herramientas de creación que permitan un desarrollo sostenible en cantidad y calidad de las producciones escénicas y la promoción del teatro independiente. Conceptualizada como institución con un proyecto pedagógico que reúne a docentes especializados en un marco común, lamentamos que se trunque la posibilidad de continuidad del ciclo docente, además de la firma de acuerdos con otros organismos que estaban en curso. Porque nosotros trabajamos con el INT, seguro, con el CONTIER, o sea, gestionamos. El año pasado hicimos funciones de manera gratuita en el Centro Convenciones, que las pagó el Instituto Nacional del Teatro. Sí, no le pedimos, plata a la municipalidad. Lo hizo el Instituto Nacional de Teatro, garantizando una obra de teatro de manera libre y gratuita a todos los secundarios, en el ciclo de 40 años de la democracia, en noviembre. Sí, terrible fue eso. ¿Qué herramientas van encontrando? Porque ahí nombraste, ¿no?, a Silvina Ovelar. Hay que ver qué rol tiene el equipo de la mesa chica del intendente, porque uno entiende que algo hay ahí atrás de esto, lamentablemente, pero van buscando algún tipo de herramienta. Las herramientas tienen que ser el diálogo. Uh-huh. Las herramientas tienen que ser hablar con las personas que toman decisiones. Uh-huh. Si Wally García decide cerrar la escuela, bueno, ¿qué decide el secretario de Desarrollo? Cerrar la escuela, perfecto. ¿Qué decide el intendente? Cerrar la escuela. Bueno, perfecto. ¿Qué decide el gobernador? O sea, así iremos escalando. Por eso, no es que quede así ahora. ¿Vale? No, por supuesto. Nosotros estamos... Yo estuve el fin de semana en Buenos Aires y en un estreno importante de la obra de Alejandro Tantanián en el Teatro San Martín, donde me vi con un montón de personas que conozco por trabajo. Alejandro Tantanián, nombro, fue el director del Teatro Nacional Cervantes, produce una obra increíble y me encuentro con Cipe, que es una productora, y me dice, bueno, hablo con Cifelli, el ministro de Cultura de la Nación, hablo con Cifelli a ver si puedo hacer algo. Estas cosas funcionan así, ¿entendés? Levanto el teléfono a ver si alguien dice qué pasa en Concordia, ya que la línea es de mismo... de mismo partido, digo, o de misma lógica de gobierno. Va a seguir, por lo menos. Bueno, va a seguir, la cultura, por supuesto que va a seguir. Históricamente es un escenario de resistencia. Cuando totalmente, esto va a seguir, esto no se termina acá, esto va a continuar. Va a continuar porque nosotros queremos la Escuela Municipal de Teatro en pie. Supongamos que dicen no, ahora estos meses no, cosa que lamentaríamos. Seguiremos igual pidiendo por la escuela de teatro en noviembre, en diciembre. Igual en me contaba, y yo también lo digo, acá al programa llegó muchísimo mensaje de acompañamiento, me imagino que ustedes también. Muchísimo, muchísimo. Porque es muy unificado, es un gran colectivo. Totalmente, y lo que nosotros necesitamos justamente es tener esas redes y visibilizar esas redes. Porque hay algo que han logrado los grandes poderes, que es desarticularnos y mantenernos a cada uno en nuestra casa. No. En tu casa no te quedes en tu casa. Salí. Aparte, en estos escenarios, ¿no?, en el cual la educación como tal, estructurada y como es, empieza a recurrir mucho al teatro para hasta rendir exámenes, que me gusta que esto pase, ¿no? Es que... imagínate tener una escuela de teatro que te brinde el municipio, yo creo que está hasta perder una oportunidad política de esto, ¿no? No en este caso por ustedes, sino por las autoridades, decir... Chile no juega en contra políticamente esto, por eso no la entiendo, no entiendo y ahora salen rápidamente en las redes, Secretaría de Cultura está haciendo un montón de comunicados, anuncios, ta, ta, ta. ¿Cómo no fueron tan eficientes antes en hacer ese trabajo de redes, de visibilización de la escuela y de las actividades? Porque no están haciendo, entonces digo, de pronto salen cuando algo que estaba haciendo lo cierran. Y así no. Porque El equipo, me imagino, hoy sintiendo el impacto de esto, pero como vos decís, sintiendo la responsabilidad de continuar en esta lucha, el equipo, te digo, este que se conformó con vos, con los coordinadores, con los docentes. Nosotros estamos recontra fortalecidos como escuela. Obviamente queremos que nadie exponga a nadie. Nosotros cuidamos a los docentes en el sentido de que se les juega a ellos el ingreso que a nosotros ya nos quitaron, digamos. Pero bueno. Usted, el grupito ahí como que sería la cabeza de la escuela o ella fuera, ¿o no? Yo creo que han hecho eso, han quitado cabezas porque justamente es el modo de desarticular lo colectivo, sí, van por la cabeza. Y también el señalamiento y querer introducir el miedo, no tengamos miedo. Nadie, si hay alguien que está escuchando esta radio en este momento, no tenga miedo por nada, por nada, y digo, hoy, en el sentido de... Hoy, Ignacio, dispuesto a sentarte de nuevo en una mesa, tenemos debatir... vos me preguntás cuáles son las vías. Las vías son el diálogo. Yo puedo estar en desacuerdo con vos, pero no puedo negarte, no puedo censurarte, no puedo negar tu palabra, tu mirada del mundo, lo que pensás. Eso no lo puedo negar. Descartar la cuestión, más allá de este tenso momento que viviste... ¿Descartar la cuestión personal acá? Totalmente. Creo que hay dos personas que tomaron esa decisión. Eso sí. Pero tienen toda la posibilidad de llamar, levantar el teléfono. Tal cual. O de contestar todos los mensajes que yo ya les escribí y decir, tengamos una reunión. Tengamos una reunión. ¿Qué es lo que queremos? Yo, que la escuela siga en pie. ¿Ustedes? ¿Qué quieren? Seguro. Y está bueno esto de decir, saber qué quiere también el secretario, qué quiere el intendente, sí, qué quiere el equipo. A lo que voy es, hay muchos proyectos que se han sostenido en ciudades, en municipios, en provincias, por el pedido del pueblo. Uh-huh. Ha habido decisiones de los políticos que el pueblo no ha acompañado. Uh-huh. Entonces, si esta es una decisión de Ascué, digo, uh-huh, si es esa su decisión, bueno, sepa que hay una población que no quiere eso. Uh-huh. Uh-huh. Y yo no sé si eso se lo comunican internamente bien. Sí, si por eso hablaba de la cuestión netamente política. Claro, ¿no? Yo no sé si él está al tanto de qué implica este proyecto, de quiénes somos las personas que lo formamos, que lo formamos desde el cuerpo docente, los coordinadores y el director, digo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es importante valorar, uh-huh, digo, cuando suceden cosas en el deporte, cuando suceden cosas en la salud, ¿con quiénes vas a hablar? En el deporte, con los deportistas, con los clubes, con la gente que se dedica al deporte. Bueno, ahora está sucediendo algo con el teatro. Seguro. Está sucediendo algo con el teatro. ¿Con quién van a hablar si no es con la gente que hace teatro en Concordia, la gente, que los organismos del teatro, el CONTIER, el INT? ¿Por qué no hablan con esas instituciones? Tendrían que ir por ahí. Es lo más institucional que hay. Nosotros, vos me decías, pero no viste esto. Muchas veces les dije, bueno, pongan a otro director de la Escuela Municipal de Teatro. Ahí está. Nombren a alguien con quien ustedes se sienten, uh-huh, afín, que pueden trabajar. Claro, pero de no hecho, cerrarla. No cerrarla. Seguro. De hecho, como equipo también hemos hablado. Che, Patricia, ¿por qué no tomás la dirección de la escuela ahora vos? Porque viste que por ahí está bueno cambiar la cara, está bueno que ellos vean que no sé, que hay otros modos de hablar, por ahí, digo, si por ahí yo que traigo la política o algunas cuestiones sociales están a la charla, uh-huh, porque para mí política y teatro van de la mano. Sí, yo no puedo separar el arte de mi ideología, uh-huh, pero no porque no puedo separar de una cuestión partidaria. Esa es la simplificación de la charla. Eso es chato, no estamos hablando de partidos políticos. Uh-huh. No estamos hablando de partidos políticos, yo me puedo sentar con cualquier persona a hablar, reflexionar y debatir en el mejor sentido, que es decir, enriquecernos en la charla acerca de qué es lo que pensamos del arte, de la cultura, cómo pensamos que han funcionado las formaciones, cómo pensamos que han formado que han funcionado las formaciones académicas, las formaciones. Yo también trabajo en la universidad, trabajo en la UADER, y voy a defender siempre la educación pública. Sin duda. Entonces, ¿no? Digo, el teatro como herramienta. Ellos hablan de salida laboral, hablan de sacar a los gurises del barrio. El teatro saca a los gurises de situaciones, sí, no, de violencia, saca a los gurises de situaciones de consumos problemáticos, saca a los gurises. ¿Por qué? Porque les abre otro mundo. Y ese mundo que nosotros los invitamos y les abrimos es un mundo amoroso, es un mundo de creatividad. De pertenencia, porque se sienten, viste, pero pertenecer a un grupo. Pero conectados con el juego, conectados con la imaginación. Es trabajo en equipo. Entendés que para hacer una obra no es como jugar al golf o ser tenista. No trabajás solo. No, siempre trabajás con equipo. Entonces, vos estás enseñando un oficio de la mano de muchísimos valores. Habría que preguntarle al gobierno si les interesan esos valores. Y entonces, claro, ahí estamos en problema. Porque son valores de cooperación, son valores de solidaridad, son valores de dignificación de la otra persona, de la persona como sujeto, de la persona como derecho humano que tiene. Yo he cursado en la Secretaría de Cultura mi adolescencia, he atravesado mi aprendizaje en el teatro con maestros que me han enseñado eso. Seguro. Y con compañeros que venían de distintas situaciones sociales muy distintas a la mía. Muy distintas a la mía. Y me voy a emocionar. Pero digo, yo sé lo que es laburar con un cruce de clases. Eso es lo que nos están quitando la posibilidad. Que la gente se encuentre en distintas clases sociales y empatice con el bien común. Estamos hablando del bien común. Patricia lo ha dicho muchas veces. Si no hubiese sido por la Dirección de Cultura, yo no hubiese pensado ni tenido la posibilidad con una madre de casa, con una madre ama de casa o un padre laburante en la construcción, no se me hubiese ocurrido nunca que podía ir a estudiar teatro a una universidad y ser egresada universitaria y dedicarme a la actividad teatral de manera profesional. A esa persona, Patricia Belsi, la Secretaría de Cultura el viernes pasado le envió una carta y la dejó sin su ingreso mensual. Y a su pareja, Diego Perichón, también. Entonces, esa familia se encontró de un día para el otro con un cachetazo del gobierno. Porque ellos este mes, ahora, ya octubre, cuando contaban con un ingreso, pensaban en el año, los dos, 280 mil pesos y 80 mil pesos de Diego. Entonces, aparte de dramaturga, ¿no? Con un... un currículum, tremendo, pero yo digo... Qué buena gente, ¿no? Digo, ¿en serio? ¿Así son las decisiones que toma el gobierno? ¿De un día para el otro? ¿Despidos? ¿No tienen empatía? ¿No tienen sensibilidad con la persona a la que dejan en la calle? Hay una parte alentadora de todo este escenario, Ignacio, que es un acompañamiento fuerte. Es más, cuando apareció la palabra oficial, hubo mucha crítica a esto. Esto es un escenario, no te digo de esperanza, porque no quiero ir por ese lado, pero sí alentador. Yo creo para que, es muy que la sociedad defienda esto. Es muy alentador que despierta lo colectivo, que despierta el comunicarnos, el fortalecernos, el entender que es una problemática no de una persona, sino colectiva y comunitaria. Entonces sí, estamos teniendo mucho apoyo de los estudiantes y estamos teniendo mucho apoyo de gente e instituciones. Seguiremos. Sí, esto recién salió a la luz porque publicamos un comunicado y dijimos, esta es la situación de la escuela, la cerraron. Pero no puede ser, no cerramos. Salió rápidamente el no cerramos nada. Bueno, sí, cerró. Cerró, exactamente. Exactamente. Te tengo que despedir, Ignacio, bueno, diciéndote que un gustazo tenerte y que lo continuamos. Mucha gente amiga en la escuela, mucha gente amiga. Sí. Y la verdad es que queremos que esto tenga una continuidad. Nosotros queremos que la escuela de teatro continúe y vamos a pararnos en ese posicionamiento. Y a quien esté escuchando ahora la radio, también invite, familiarícese. Por ahí siempre decimos, uno tiene cercanías con distintas personas. Acá somos 10 personas que formamos parte del equipo. Por ahí lo conocen a Tomás, por ahí la conocen a Patricia, por ahí lo conocen a Cristian Rodríguez, por ahí conocen a María Victoria Acevedo, por ahí conocen a Mailén Niño, por ahí conocen a Juan Carlos Centurión, por ahí. Entonces, somos personas de carne y hueso que vivimos en Concordia y conocemos a mucha gente. Invítennos a un espacio, a charlar, no solo al director, a la docente, al docente, a los coordinadores. Inviten a un estudiante, inviten, charlemos de esto, hablemos de esto. Sin duda, lo vamos a tener vigente esto. Gracias, Ignacio, un gustazo tenerte. Gracias, gracias, gracias. Ahí gracias. Está, Pablito, nos pasamos, pero estuvo genial la charla. Vamos rápidamente a la música, a la tanda. Quédense porque también tenemos despelote en horas.